límpiame de este pecado que me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ha llegado la hora entonces de entrar de lleno al tema de esta mañana. Y como ya lo hemos mencionado a lo largo de este, hablaremos acerca de que de la cultura de la simulación, atrapados en esta cultura. Pero nos vamos a ir precisamente a una historia. ¿Qué te parece si hablamos acerca de esta historia? La historia comienza así. Roberto y Julia pertenecían a una dinámica congregación de un pintoresco poblado. Su relación amorosa era conocida y aceptada por el resto de los creyentes. Sin embargo, un día se oye el rumor de que Julia está embarazada. De inmediato, se hacen silenciosos preparativos para celebrar una boda relámpago. Dado que los chicos pertenecen a dos familias de gran estima en la iglesia, los ancianos de la iglesia se reúnen con el pastor para comentarles su plan al respecto. El próximo sábado llevarían el caso ante la junta de la iglesia para que los jóvenes fueran borrados del libro de la iglesia. Sin embargo, a la siguiente semana los chicos serían bautizados de nuevo para que el próximo fin de semana se pudiera celebrar la ceremonia matrimonial en el templo. Al escucharlos, el pastor sonríe y les pregunta: ¿de qué se trata todo esto, caballeros? Bueno, es que estamos cumpliendo con los requerimientos de la iglesia, responde uno de los líderes de aquella iglesia. No, dice el pastor, lo único que hacen es una simulación. Eso generalmente no cumple los propósitos de la iglesia. Pero es necesario apoyar a los jóvenes, argumenta otro anciano de iglesia. Por supuesto que lo haremos, pero no a costa de una simulación, insistió el ministro. Es necesario que haya arrepentimiento genuino y contrición de espíritu. No hay por qué apresurar nada. No olviden que lo más importante es la salvación de los chicos y no que presenten una buena imagen a los demás. No todo lo que la sociedad aprueba o censura puede ser agradable en los ojos de Dios, mis amigos y hermanos. ¿No lo crees? Lo cierto es que hoy vivimos atrapados en medio de una cultura de la simulación. Se trata de aparentar que todo está bien, que no pasa nada, que las cosas marchan correctamente y de alguna manera la simulación es el triunfo del orgullo, que se empeña en eludir hábilmente al arrepentimiento. Este tipo de actitud cierra espacios a la influencia del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Así lo dice 2 Samuel capítulo 11. David, el astuto monarca, acababa de realizar un gran acto de filantropía. Ha rescatado a una pobre viuda de la miseria, del abandono y del desprestigio. Su corazón es tan grande que su bondad no conoce límites, ya que ha decidido redimir a la desventurada Betsabé, casándose con ella. Por supuesto, mi amigo, el rey se ha encargado de que su antiguo esposo se ha elevado a una figura de héroe nacional, con homenajes póstumos por todas partes. Así, el pueblo de Israel se lo reconocería como uno de los grandes líderes fuertes del pueblo de este pueblo de Dios. Mas, sin embargo, David se mostró como un hombre con un gran corazón por haber hecho esto con este hombre que supuestamente murió en la guerra y él se casó con la mujer, la pobre mujer viuda. No cabe duda, mi querido amigo, que vivimos en un mundo de apariencias. Dicen por ahí que es más importante parecer que ser. En otras palabras, es más importante que tú aparentes ser un gran líder, que aparentes ser un gran hombre de bien, en lugar de serlo realmente. por debajo, por otro lado, puedes golpear a tu esposa, puedes insultar, regañar, pegar, puedes tomar, fumar, en fin, hacer un sinfín de cosas. Pero tienes que aparentar que eres un buen líder, un buen predicador, un dedicado hombre del Señor que va todos los sábados a la iglesia, aunque de semana no lo haga. Así que hay que aparentar, hay que ser, pero no parecer. O sea, hay que parecer, pero no ser. Lamentablemente, en ese parecer existe lo que llaman muchos anacronismo. ¿Qué es anacronismo? Mario Vargas Llosa, en su extraordinario libro llamado La civilización del espectáculo, logra definir de forma muy clara la vida de muchos aquellos llamados supuestamente cristianos, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, él dice así: en la civilización del espectáculo, el laicismo ha ganado terreno sobre las religiones, en apariencia. Y entre los todavía creyentes, han aumentado los que solo lo son a ratos, y de boca para afuera, de manera superficial y social, en tanto que en la mayor parte de sus vidas prescinden por entero de la religión. En otras palabras, él lo que está diciendo es que hay mucha hipocresía en la iglesia. Muchos aparentamos porque así lo aparenta el mundo externo. Vamos y demostramos al mundo a un tipo de cristianos que supuestamente somos. Cuando convertimos a la gente y se adentra a nuestra iglesia y ve la realidad de los hermanos, se decepcionan de lo que ellos creyeron. Porque nosotros presentamos y predicamos al Hijo de Dios. Y al final, cuando ellos se entregan por completo y tienen su primer amor dentro de nuestras iglesias, ¿qué sucede? Cuando pasa el tiempo, ellos mismos se van, se alejan, se decepcionan del cristianismo, porque nosotros estamos haciendo un espectáculo de la religión. Algo parecido lo dice este hombre llamado Mario Vargas Llosa. Para muchos, mis amigos y hermanos, vivir de las apariencias les funciona muy bien. Parecen grandes cristianos y eso les vale reconocimiento, pero tarde o temprano se acaba el cuento y entonces la situación se vuelve complicada. No obstante, es necesario recordar las palabras del Señor al profeta Samuel, que dice así: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mucha gente cree que para alcanzar el éxito requiere exclusivamente de buenas relaciones con los demás. Así aparentan amistades, conocimiento y capacidades que en realidad no existen. Únicamente se concentran en lo que opinan los demás, especialmente aquellos que toman las decisiones más importantes de la iglesia. Si el anciano, el diácono, el director de escuela sabática, el director de jóvenes opina que eres un buen chico, es porque lo eres. Pero si cualquier otro hermanito lo opina, te da igual. Se importa lo que dice el pastor o algún hermano prominente dentro de la religión. Estamos buscando las apariencias de los demás, mas no lo que realmente somos, mi querido amigo. Razona más o menos de la siguiente manera. ¿Qué te parece si te digo y razonemos lo siguiente? La opinión del hombre es lo que cuenta, no lo que piense Dios. Al hombre le toca usar sus razonamientos para determinar lo que es bueno o malo. La opinión del hombre es lo que cuenta, no lo que piense Dios. Al hombre le toca usar sus razonamientos para determinar lo que es bueno o malo. En otras palabras, es más importante lo que piensa tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu familiar, tu miembro de la iglesia, tu director de diáconos, en fin, es más importante lo que ellos piensan que lo que piensa Dios, porque ellos están viendo y van a catalogar y decir, ah, bueno, el hermanito está actuando mal, o aquel chico está haciendo mal, o aquel vecino lo está haciendo mal. Ah, no, este sí lo está haciendo bien porque la Biblia dice esto, el otro y aquello. O sea, ellos catalogan conforme a lo que ellos entienden de la Biblia, mas no lo que Dios realmente dice. Ahí es donde empieza entonces la cultura de la simulación. Queremos adaptar lo que piensan los demás, mas no lo que realmente piensa Dios. Por lo tanto, mi amigo, mi hermano, hay una fuerte tendencia a que nosotros busquemos la aprobación humana antes que ser fiel a los principios morales que pasa en la iglesia. Y esto lo puedes ver y lo puedes palpar a través de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Te acuerdas cuando en la época antigua, en los principios de nuestra iglesia, por allá por los años 70, por los años 80, la iglesia era aún más espiritual? Aún porque el mundo catalogaba los bienes morales de una manera diferente a la actualidad. Lo moral era lo moral y lo malo estaba mal. Ellos ya habían dicho, conforme a lo que decía la televisión, la radio, los periódicos, las revistas de aquellas épocas, cuál era lo moral, lo fácil de ver y lo que era malo y lo que era bueno. En la actualidad, ahora lo malo es bueno. Ahora vestirse antes, tenerse el pelo largo era malo. Ahora tener el pelo largo es cool, es algo muy bueno. Ir al cine es algo bueno, fumar es algo bueno, tomar es algo bueno. Si no tomas, no eres bueno, eres malo. Cambió la cultura, la forma de pensar, porque los hombres así lo piensan. Entonces todos dicen que tomar es bueno, y como es bueno tomar, voy a seguir esos principios, porque el hombre lo está diciendo, aunque Dios en su palabra diga lo contrario. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es bueno, porque si no, eres un hombre que no vale la pena. Tienes que tener experiencia. O en el caso de las mujeres, tienes que tener experiencia para que sepas qué hacer con tu esposo cuando entres al matrimonio. Por eso, cuando tienes 17 años, 15 años, 14, porque hasta muy jóvenes todavía empiezan, tienes que hacerlo por presión del grupo de tu escuela. Simplemente, mi querido amigo y hermano, porque es lo que dicen los demás, mas no lo que dice la Biblia ni lo que dice Dios. Tomamos en cuenta lo que los demás dicen. Los principios morales ya no sirven, pero sí los principios que la gente pone, que la televisión pone, que la música, que la radio, que todo lo que ellos ponen, eso es lo que vale, mas no lo que dicen nuestros padres o la Biblia o las diferentes formas de pensar de la gente que realmente nos ama. Eso no sirve. Sirve lo que dicen los amigos que están allá afuera. Esto es cierto. Sirve lo que nuestro compañero, nuestro vecino dice, mas no lo que dice nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro cuñado, nuestras personas, amistades que nos aman y nos quieren. Hay que pensar bien qué es lo que nos sirve y no actuar con esa cultura de simulación. Ideas como estas, mis amigos, se refuerzan cuando el éxito se vincula con numerosos resultados y estadísticas que proclaman a los cuatro vientos lo que es bueno y lo que es malo. Hay mucha gente dispuesta a participar de esta forma de pensar. Este tipo de ladinos supuestamente son expertos en manipular datos y ofrecer lo que los jefes desean oír, no lo que realmente es. Informes embusteros y triunfalistas. Total, si se trata de simular, entonces sigamos el juego. Lo que existe detrás de estos supuestos triunfos es nuestro deseo insaciable de buscar la aprobación humana, de ganar dinero, de ser rico, tener mujeres por todos lados, tomar, fumar, hacer nuestra santa voluntad porque nosotros creemos que es así. O sea, eso es lo que pasa, tener el mejor juego, el mejor internet, la mejor computadora, el mejor celular, porque eso nos da aprobación humana. Es como si todo esto resultara, mi amigo, mi hermano, que nos midiera cómo debemos de actuar. Esto es como si esto hiciera el valor que tienes como persona. Y allí es donde caemos todos. porque terminamos diciendo, el delgado vale más que el gordito. El gordito no vale. Vale más el delgado porque se alimenta bien, porque come bien, porque tiene un cuerpazo de aquellos, como decimos por aquí. No, mi amigo. Y el gordito, como está chonchito, es que se mal come, no hace ejercicio, no tiene cuadritos en el estómago. En fin, mis amigos y hermanos, muchas cosas que nosotros podemos ver que eso es lo que hace valer a la persona, la cultura de la simulación, más no lo que realmente es el corazón, tu espíritu, tu forma de pensar, tu forma de tratar a los demás, tu valor personal que Jesús te dio cuando murió en la cruz del Calvario por ti, ese valor que realmente tienes por ser creación divina. E incluso, mis amigos y hermanos, pueden usar todo esto como un trampolín, donde tanto hemos buscado para escalar un cierto puesto. Si tú eres empleado y quieres ser director o jefe de área, usas esto para poder llegar más lejos. Importa siempre dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra escuela, al sacar buenas calificaciones, al hacer esto, el otro. Algunos lo logran, pero su vida se torna miserable. Cuando solo buscamos vivir bajo las apariencias, vivimos una vida completamente vacía. ¿No lo crees? Una vida vacía, porque no tenemos lo que realmente vale, a Jesús en nuestro corazón, para cambiar nuestra forma de pensar. Nada, mi amigo, nos hace más felices que aparentar hacia los demás lo que ellos quieren. Delgadez, en lugar de estar gordo, o gordito, por así decir. Tener mucho dinero en lugar de ser pobre. Vestirte bien en lugar de vestir cualquier cosa. Aparentar a los demás todo aquello que es bueno para los demás. Fumar, tomar es bueno. Si no tomas, no es bueno. Tienes que tomarte aunque sea una copita para que estés bien con todos los demás. Bailar, porque los demás bailan y tú, por ser cristiano, no lo haces. En el fondo de nuestro corazón, mi amigo, mi hermano, no existe ninguna integridad ni honestidad cuando actuamos de esta manera. Por lo tanto, la mayoría de nosotros buscamos sobrevivir, luchamos por sostenernos, por competir y nos aferramos a aquellos puestos de poder. Pero al final, tarde o temprano, nuestro juego se termina. La frustración, la amargura reinan en la última etapa de nuestra vida sin disfrutar las cosas que realmente fueron importantes, pero que nunca las quisimos ver ni disfrutar. ¿Acaso esto es lo que Dios quiere, querido amigo? ¿Esto es lo que pasa en nuestra iglesia o solamente en el mundo? ¿Estamos hablando solo de los que pasan en el mundo, de las otras religiones, de los que no creen en Dios, o estamos hablando de los que vivimos dentro de la iglesia? ¿Qué crees, querido amigo, de quién crees que estamos hablando? ¿Solo de los de allá afuera o también de los que pasamos dentro de nuestras iglesias en todo el país y sobre todo también en toda América Latina, en todo el mundo? La iglesia adventista está sufriendo y doliendo de esto y muchas otras cosas más. Escuchemos esta hermosa alabanza a cargo de Junior Kelly Marchena, titulado Cristo. Dejando su grandeza para redimirnos del pecado, Él se anonadó solo por amor y el alto precio del perdón pagó. Hoy toda lengua alabe su gran nombre y adore todo pueblo de su amor. Cristo, anunciar el nombre de Jesús, que calma y vivifica en plenitud. En ese nombre fuente brota de poder, no hay nombre más precioso que el de nuestro auxilio en la tribulación. En ese nombre encontramos paz, amor y esperanza. Estamos hablando acerca de la simulación, la cultura de la simulación. Y te preguntamos, ¿crees que realmente estamos pasando por este problema dentro de la iglesia? Seguramente que sí. ¿No lo crees? Ya lo mencionamos en la primera historia que comentamos, donde realmente la iglesia está siendo contaminada con esta cultura. Simulamos algo que no somos y somos destruidos. Y esto no viene de ahora, vino desde el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque recuerda, mi querido amigo, que allá en la cruz del Calvario, Cristo vino a morir porque la gente estaba malinterpretando lo que Dios tenía. Recuerda que los sacerdotes y escribas habían puesto un sinfín de reglamentos para el día sábado, lo cual había sido una carga. En lugar de ser un día de adoración al Creador del universo, se había convertido en una carga muy pesada de llevar. Entonces Jesús tenía que venir para predicar el mensaje, para hablar de su palabra, para enseñarles a los demás de lo que realmente era servir a Dios en sábado. Y bueno, así comenzó entonces nuestra historia, porque ellos estaban simulando ser cristianos, pero en realidad no eran lo que decían los escribas, fariseos, los sacerdotes de aquel entonces cuando Jesús estuvo aquí y vino a cambiar la idea de la simulación. Aunque a través de la historia se ha mantenido y ha contaminado el cristianismo, aún así, mi querido amigo, la iglesia se ha mantenido firme y ha tratado de servir a Cristo. Pero al final, en nuestros últimos días que tenemos en esta tierra, antes que Cristo venga, se va a acrecentar esta misma cultura de simulación. Y ya lo estamos viendo, ¿no lo crees? Alrededor de nuestras iglesias, de nuestra vida. Y hay que hacer algo para cambiarlo y no dejar que siga así. Por eso te preguntamos, ¿acaso Dios tiene un comportamiento semejante para que tú y como yo, para que tú como yo, aparentemos ser algo en la iglesia y en realidad no lo seamos? ¿Para que nos convirtamos en parte de esta cultura de simulación? ¿Crees que podemos engañar a Dios también con estas actitudes mentirosas y discursos triunfalistas que simulan una realidad que realmente no existe? ¿Crees que es capaz de engañar al Creador del universo, mi amigo, aplicando esta simulación en nuestras iglesias? Claro que no, de ninguna manera. El Señor nuestro Dios ve más allá de todos los límites humanos, traspasa todas las barreras, conoce el corazón del ser humano, sus motivaciones, sus pensamientos. Más bien, Dios está interesado en nuestro carácter. sabe que no es perfecto y envió, sabe que nuestro carácter no es perfecto y envió a su Hijo a este mundo para redimirlo y restaurarlo. ¿Qué gana con participar en la cultura de esta simulación cuando lo que requiere es el reconocimiento de los pecados de sus hijos para transformar su vida? ¿Qué ganaba Cristo para venir a la cruz a morir por ti y por mí si nosotros seguimos participando en esta actitud simulada? La simulación, mi querido amigo, esconde las verdaderas intenciones del corazón y destruye la obra más importante del Espíritu Santo, la construcción de un carácter digno de morar en el reino de los cielos. Porque sin duda, mi amigo, mi hermano, que eso es lo que nosotros necesitamos. Dejar de simular lo que somos y construir un carácter digno de morar en el reino de los cielos. ¿Lo estás construyendo? ¿O realmente te estás dejando llevar por esta actitud simulada que está haciendo que estamos siendo contaminados del mundo exterior? ¿Participamos en estos eventos de simular hacia los demás algo que no somos? ¿De demostrar una cara, pero en la casa somos otra cara? ¿Debemos demostrar lo que realmente somos y no participar de las actividades del mundo? Recuerda que Cristo vino a morir en la cruz para darnos una vida de salvación por la eternidad allá en el reino de los cielos. ¿Lo tienes? ¿Estás dispuesto a trabajar en él o seguirás participando de eso que tanto te gusta en este mundo lleno de pecado? Piénsalo, mi querido amigo, analízalo y ojalá que te ayude en tu vida espiritual para mejorar lo que necesitas hacer y no dejarte arrastrar por todas las cosas que te dañan en este mundo lleno de pecado. ¿Qué te parece si lo pensamos, lo analizamos juntos mientras escuchamos el canto titulado Glorifícate? En medio de él estaremos haciendo la oración final y daremos paso entonces, mi querido amigo, a que reflexiones y pienses en lo cuán importante es lo que tú vives y demuestras y si vives dentro de este tipo de simulaciones que nada bien nos hace. Al contrario, es una de las grandes herramientas del enemigo para destruirnos y alejarnos de Dios. Escuchemos esta hermosa alabanza, Glorifícate, y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Padre, te amo, te amo. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, oh Señor. Ayúdanos, oh Padre, a servirte como debe de ser. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a resolver ese problema de la simulación en la cual estamos contaminados. Porque sin duda que lo estamos. Aunque digas, no, yo no soy de esos. Aunque digamos que no somos de esos, oh Padre, realmente lo somos. Y necesitamos que tú nos cambies, que tú nos quites ese mal, que nos ayudes, Señor, a poder ser fortalecidos en tu nombre. Pero sobre todo, que seamos perdonados porque participamos de esa simulación que destruye seguramente nuestra vida. Tú conoces a cada oyente, sabes qué viven, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican y cuál es su trabajo en este mundo lleno de pecado que seguramente se están simulando. Ayúdanos, Señor Padre, quítanos esa simulación y que lo podamos reconocer y que nos entreguemos a ti, que es lo más importante. Límpianos, perdónanos y ayúdanos a levantarnos de este fango lleno de maldad. Cuídanos pues en esta mañana, cuida a cada uno de los oyentes y permite que cada uno de ellos se entregue a ti de corazón, porque les hace falta, tanto como a mí, como a los que trabajamos en este ministerio y todos aquellos que nos escuchan, Padre.